Con esta música nos adentramos ya en la atmósfera de El Saxofonista. Para hablar de esto nos acompaña ya José Diego Zavall, él es director y también de la obra teatral El Saxofonista. Este trabajo cuenta la historia de un saxofonista quien conoce la fórmula matemática para conquistar a cualquier mujer después de un concierto, hasta que llega a conocer a una chica que no le resulta tan predecible como las anteriores, y esto pondrá a prueba las técnicas de seducción de este músico. Vamos a hablar entonces sobre este trabajo teatral que se estrenó efectivamente en Guadalajara en el 2012 y que ahora viene ya a los escenarios de la ciudad de Quito por tercera ocasión, y la temporada se abre aquí, precisamente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el 6, 7 y 8 de septiembre. A este diálogo se acaba ya de unir también Juan José Franco, quien es actor en este trabajo. Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Gracias por este espacio, encantado de estar nuevamente aquí, pues, compartiendo lo que hacemos. Vamos a hablar sobre este trabajo. Una obra, como ya lo señalaba, arrancó en México y, según estaba revisando, es la primera ocasión que este trabajo original de Marco Pérez es una de las primeras obras que se presentan en los escenarios internacionales. ¿Cómo llega a ti, Juan José, Juan Diego? ¿Cómo llega a ti, José Diego, perdón? ¿Cómo llega a ti este trabajo, El Saxofonista? El Saxofonista, sí, de hecho es la primera vez que se presenta aquí en el Ecuador, sería la tercera temporada. Yo estuve en México en mi época de formación y un poco ya de actividad como actor, y viví en Guadalajara, y la vida por el destino me cruzó con Marco Pérez, que aparte de tener una amistad muy entrañable con él, es un artista que le admiro mucho. Él es un actor, director y dramaturgo mexicano. Uh-huh. Fue el ganador del premio Ariel en el año 2016, el premio Ariel, para que la gente lo conozca, es como el Oscar que se da en México, por su papel de Sergio Andrade en la película de Gloria Trevi. También él actúa en la película histórica para el cine mexicano, como es Amores Perros, de Iñárritu, y a la par tiene sus textos. Entonces, ahí, cuando estuve en Guadalajara, él estuvo montando su cuarta temporada y estuve muy cerca de la producción y del montaje por una amistad que tuvimos en común. Terminé ahí, nos hicimos muy amigos, conocí cómo fue la obra. ¿Pero tú estabas trabajando en la obra o así como de observador? Estuve interpretando un personaje pequeño que lo va a interpretar esta vez Juan Carlos Benítez. Y también estuve muy cerca de la producción. Entonces fui parte de dos o tres funciones especiales de este personaje, y a la par, por la amistad, estuve muy, muy cerca. Es una obra que me llamó mucho la atención, me gustó la temática, la forma como se aborda ahí el tema de la cosificación de la mujer, pero abordada desde el humor negro, un humor muy pertinente. Y ya una vez que llegué aquí a Ecuador, este es el segundo montaje del grupo que dirijo, que es el grupo Quito Tierra. Así es como llega a mis manos El Saxofonista. ¿Tú llegaste en qué año estabas ya acá de regreso? Deben ser ya unos 3 años. La primera obra que se montó con Quito Tierra fue La Historia del Zoológico, de Edward Albee, y este sería el segundo montaje. O sea, en el 2016 estabas acá ya llegando. 2016, sí, 3 años, estoy un poco perdido en fechas, a veces eso no lo cuento mucho, pero sí, son 2 o 3 años, más o menos. Pero más allá de tu vinculación que tuviste directa con el director de esta obra allá en México, ¿qué te llevó a decir, esto hay que hacerlo y hay que hacerlo con el público de Ecuador? Me llevó a hacerlo que justamente en este momento están pasando temas muy, muy delicados, como lo decía, de la cosificación de la mujer, la violencia de género. Está pasando y es grave, ¿no? Ahorita se están debatiendo legalmente hasta 2 temas que son de conocimiento de la gente. Y él trata, esta dramaturgia, este texto trata el tema de la cosificación como este encantador de mujeres, el saxofonista tiene la fórmula para estar con cualquiera de ellas, es casi casi matemático. Y ahí hay una pugna de poderes entre el hombre y la mujer. Entonces, pero lo aborda desde el humor negro, y creo que es bueno en este momento que la sociedad enseñarle en el teatro, no de una manera desde la moraleja, sino desde presentarle una situación muy, muy, muy frontal. Temas que tienen que discutirse, que verse, pero no necesariamente desde la forma educativa, que puede ser lo que estamos acostumbrados a relacionar también el teatro. Es aparte de eso, también nos muestra la condición humana con todos sus bemoles. Y personalmente, desde la dirección siempre y desde la actuación, lo que más me ha interesado es esa complejidad que tenemos los seres humanos. Eso es lo que más me ha atrapado en este camino del teatro y la ¿Tiene actuación. ¿Tiene una postura política esta obra, El saxofonista? No, no tiene ninguna postura política. Bueno, vamos a seguir conversando junto a nuestro siguiente invitado. También está aquí Juan José Franco. Él actúa en este trabajo, en El saxofonista. ¿Tú quién eres ahí? Bueno, yo soy el saxofonista. El seductor de mujeres con la fórmula matemática. El seductor de mujeres, exactamente. El personaje se llama Leo, para que lo identifiquen en el momento en el que vengan a ver la obra. Y pues la experiencia de montaje en esta obra con el José Diego ha sido súper rica, en el sentido de que para mí como actor me permitió desarrollar el personaje desde un espacio creativo más amplio. Nos permitimos montar esta obra durante un año por dinámicas de trabajo, porque cada uno también, bueno, tiene sus otras cosas un poco también, así es como sobrevive el teatro en nuestro país. Y a diferencia de otros montajes que por ahí se dan en 2-3 meses máximo uno monta una obra, en esta ocasión tuve la posibilidad por primera vez de montar una obra durante un año. Entonces eso me permitió acercarme mucho más hacia quizás la psicología de este personaje, hacia ciertos patrones que pues creo que tienen que ver con este universo. Para mí la actuación es un camino de conciencia, y creo que de esa manera puedo comprender un poco de ciertas cosas que suceden en el mundo, que posiblemente son ajenas a mí, a mi cotidiano, pero sin embargo están sucediendo al lado mío, y este es un tema muy pertinente hoy por hoy, así es que me embarqué en esto de cabeza, porque pues es necesario hablar del tema, es necesario reparar como sociedad hacia dónde estamos yendo, y como decía el José Diego, no desde la moraleja, no desde decir qué está bien o qué está mal, sino abrir una ventana, una puerta de manera frontal y mostrarle a la sociedad pues qué somos, en dónde estamos. ¿Y quién es Leo? ¿Cómo es Leo? Esa psicología que tú ya nos mencionas. Bueno, este personaje está principalmente estructurado por una cantidad de fórmulas de comportamiento para poder, creo yo, que encajar dentro del mundo. El arte o el saxofón queda en segundo plano ya en este punto de su vida. Simplemente este es como el anzuelo. ¿Es una especie de arquetipo el saxofonista? Sí, por supuesto. Claro, es un arquetipo. Quería compartirte, mira, hay un texto que tiene que ver principalmente con estas tres funciones que vamos a dar. Dice: el saxofonista se presentará al público en esta ocasión con tres funciones especiales, principalmente con el propósito de llegar de manera masiva al público quiteño, ya que es una obra muy pertinente, pues aborda directamente el tema de la cosificación de la mujer y la violencia de género, particularmente desde un tratamiento de guión muy poco usual, ya que invita al público a reírse con un contenido de humor negro muy bien manejado, el cual enfrenta al público a sus más bajas pasiones, el lindero entre el morbo y la moral, finalmente entregando al público un reflejo de la sociedad en la que estamos. Eso me despierta bastante, bastante curiosidad, José Diego, para que nos cuentes cómo abordar ese tema, que es bastante, bastante importante de reflexionarlo, pensarlo desde la comedia. Justo en enero, que estábamos en el montaje, ocurrió el caso de Marta, y el caso que pasó en Ibarra. Nosotros estábamos... El caso de Diana, ¿verdad? De Diana, claro. Sí. Estábamos ya en un 70-80% del montaje y entramos en crisis. Sí. En el elenco, porque... Claro, la actuación no puede ser abordada desde el prejuicio al personaje, porque o si no, uno no se da la oportunidad de encarnar al personaje con su verdadera esencia. Entonces lo que nos motivó es entregarse a esta creación sin juzgar, para que se represente de manera fiel lo que está pasando. Eso en cuanto a la actuación. De ahí, en cuanto al humor negro, siempre la historia, el humor en la historia ha sido un gran recurso para visibilizar las cosas que están pasando, desde la comedia del arte, desde los griegos. Entonces, es simplemente utilizar al teatro como una herramienta de mostrar lo que está pasando. Sí creo que hay una diferencia entre el humor vulgar y el humor negro. El humor negro está basado en la sátira, en la ironía, que obviamente es un humor inteligente que confronta al público, más que burlarnos de la banalidad o burlarnos de esa parte del ser humano. Es realmente confrontarlos de manera directa. ¿Y cómo se puede confrontar? Cuando el espectador se siente identificado. Y para que esté identificado, lo que está pasando en escena tiene que ser verosímil. Tiene que ser una actuación orgánica, para que uno sienta que el que está arriba no es el actor que está actuando de. Es el personaje. La persona. Es la persona. La que está ahí sentada viendo en la butaca. Exactamente. Ustedes ya han tenido algunas temporadas. Esta, la que se van a arrancar aquí en la Casa de la Cultura, será ya la tercera. ¿Cómo ha recibido el público en esas otras temporadas, en esas otras ocasiones, ese sentirse de que, claro, todo lo que ustedes están haciendo en el escenario es lo que posiblemente hace el público en su diario vivir? ¿Han tenido ese feedback con la gente? Sí, hay algunas percepciones de que es un juego con... hay un juego de la obra confrontativo. Como decía el ave, tenía una palabra, ¿te acuerdas? Ahorita era... Sí, juega con la incomodidad. Juega con la incomodidad. Eso nos dijo el ave Jaramillo, para quienes le conocen. Como él comentario. Les vio. Sí, él fue a ver la obra y nos decía, la obra juega mucho con la incomodidad, porque... como espectador te estás sintiendo incómodo en todo lo que va desembocando la obra, sin embargo estás súper conectado y todo el tiempo te estás riendo. Entonces también esa sorpresa de cómo es que me estoy riendo de esto, ¿no? Pero me causa risa. Entonces, lo que decía antes, te enfrenta con tus más bajas pasiones también. Pero la gente no se levanta y se va, ¿no les ha pasado eso? No. Es que creo que el humor está manejado de una manera muy inteligente, que no llega en la vulgaridad. Hay una línea delgada que pasa durante el transcurso de toda la obra, donde la gente se llega a permitir reírse de esa situación compleja que va a pasar en la obra. ¿Y no les ha pasado a veces a ustedes? Claro, obviamente es complicado mientras ustedes están en la actuación frente al público, con los diálogos en la cabeza, saber todo lo que va enseguida, y mirar al público, esas miraditas a veces de cómplices o de risillas que tienen entre el público, como señalándose, a veces haces tú esto o algo así. No, o sea, en realidad para mí, bueno, en particular como actor en este y en otros trabajos, la relación con el público siempre es importante, ¿no? Tener esa conexión. No me ha pasado en realidad que algo de eso me haya sacado, me haya comprometido mi trabajo en la actuación. Todo lo contrario, creo que suma, aporta, porque se siente un poco cuando el público está conectado, ¿no? Tuvimos una función bastante particular como experiencia. La temporada pasada dimos una función para los suscriptores del comercio y antes de la función yo estaba bastante preocupado porque la mayoría del público era gente mayor, sobre los 60 años. Claro. Entonces decía, no sé si va a funcionar esto, ¿no? Y el momento en el que arrancó la obra, creo que es el público que más conectado estuvo de todas las funciones que hemos tenido. O sea, y en todas las funciones nos ha ido... Más conectó con el humor. Exacto. Uh-huh. En todas las funciones nos ha ido bastante bien, pero con este público en particular fue divertido y fue como sorprendente la reacción de ellos, porque, por ejemplo, había una pareja que yo creo que deben haber estado sobre los 70 años de estos señores, hombre y mujer, pero era una cosa imparable en ellos. Contagiados. Sí, de reírse y pues de estar ahí conectados con la obra, y al final creo que también salieron movidos, ¿no? Porque la obra, pues, por otro lado es un golpe. Pero sí, esa experiencia la quería compartir. Un golpe positivo. Aquí en este trabajo está la dirección de José Diego Sabay como director y también como actor, Juan José Franco también en la actuación y Galilea Costales también en la actuación. Son los tres nomás, ¿verdad? Hay un personaje especial. Hay uno más. Que le interpreta Juan Carlos Benítez. ¿Y esto lo que ustedes presentan es lo que salió de México o hay como adaptación al escenario ecuatoriano? Hay una adaptación en el texto. Se lo ponen un lenguaje más neutro. La versión original de Marco Pérez utiliza muchos modismos y manerismos mexicanos totalmente, palabras del dialecto de ellos. Eso lo quitamos y adaptamos un lenguaje más neutro para que se pueda presentar ante cualquier público que se hable español. Y de ahí el montaje en sí mismo sí tiene una gran, gran, gran diferencia. Es prácticamente otra obra a la presentada por él. Bueno, amigos, no se olviden, yo les quiero repetir, esto será el 6, 7 y 8 de septiembre, jueves, viernes y sábado, aquí en la sala Demetrio Aguilera, Malta, el viernes y el sábado a las 8:30 de la noche y el domingo más temprano 6:30 de la tarde, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El costo general es de $7 y el precio reducido para grupos de más de 10 personas, y esto con reserva, por favor, es de $5, así que usted ya puede venir a disfrutar de El Saxofonista, una comedia negra y absurda de Marco Pérez, con la dirección de José Diego Sabay, a quien le agradecemos su presencia en esta mañana, y también con el actor Juan José Franco. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Quisiera, si puedo finalizar, son funciones especiales por tres motivos rápidos. El primero, queremos ser parte de la reactivación de esta sala, de la Demetrio Aguilera, que está teniendo una nueva etapa. Creemos que los artistas, las nuevas generaciones, tenemos que apropiarnos de la Casa de la Cultura, que la gente tiene que venir a la Casa de la Cultura, la sociedad, los quiteños tienen que sentir que es parte de ellos, que sea un espacio abierto. Eso por un lado. Por otro lado, también la situación económica, hay un poco de incertidumbre, hemos decidido poner precios muy, muy especiales para que no, la gente no deje de verla. Si se viene en grupo de 10 personas con una reservación, sale a $5 la entrada. Las anteriores temporadas fueron mucho más altos los costos. Entonces, es una manera de masificar y que la gente pueda acceder. Entonces, eso está también atrás de estas funciones. Y el tercer tema que lo hablamos, el tema vigente de la cosificación de la mujer. Para que lo tomen en cuenta, les invitamos, les esperamos, vengan en grupo, que estamos encantados de recibirlos. A llamar a todos los amigos, a familiares, parejas, todos, hacer un grupito de 10 personas. Finalmente, un número de teléfono para que la gente pueda contactarse. Exactamente, eso es lo que iba a decir. Para las reservas, al 099-57-84-935. 099-57-84-935 o a producción@artestudioteatro.com. producción@artestudioteatro.com. Ahí tenemos los contactos. Agradecemos a José Diego Sabay y también a Juan José Franco por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias.